Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. ¿Usted me dice su nombre, por favor? Lorenzo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Madrid. ¿Y ustedes de dónde son, de Argentina? Somos marplatenses nosotros. Y como todo el mundo, vinimos en el 2001. Nosotros aquí estamos en Vendrell. En el Vendrell, en Tarragona. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a las posiciones cuando restan tres partidos. Newell's está puntero con 36 unidades, segundo Banfield con 35, Colón tiene 31, Estudiantes y Vélez tienen 30, Independiente y San Lorenzo 29, Central 27, Argentinos Juniors 25, Lanús 24, Boca 23, Arsenal tiene 20 puntos, Atlético Tucumán 16, River 15, Racing Godoy Cruz Chacarita tienen 14, Gimnasia 13, Huracán 10 y cierra la tabla Tigre con 8 puntos. Pasamos a la tabla de goleadores. El uruguayo Silva de Banfield con 13 lidera la tabla. Nieto de Colón tiene 11. Boselli de Estudiante, Gandín de Independiente y Bogosian de Newell tiene 9. Auche de Argentinos Juniors tiene 7. Fuertes de Colón y Buenanote de River tienen 6 goles cada uno. Y para terminar con el fútbol de primera de esta semana, le cuento que la fecha número 17 tiene estos partidos: Estudiante Chacarita, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán Banfield, Racing Tigre, Argentino San Lorenzo, Atlético Tucumán Colón, Boca Independiente, Vélez River, Newell's Arsenal y Lanús Gimnasia. Ahora, en los deportes. Nacional. Muy bien, dejamos el fútbol de primera de lado, pasamos al ascenso. En la fecha número 17 tiene estos partidos: San Martín de Tucumán empató 2-2 con Olimpo, Platense empató 0-0 con Aldo Civi, La Cai le ganó 3-1 Atlético Rafaela, Defensa y Justicia perdió en su estadio 3-1 con Instituto de Córdoba, Belgrano le ganó 2-1 a Deportivo Merlo, Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Bocas Unido de Corriente, Ferro le ganó a Quilmes 1-0, Tiro Federal y Albois empataron 0-0, Unión de Santa Fe le ganó 2-1 a Deportivo Italiano, Independiente de Mendoza empató en el Clásico del Norte con San Martín de San Juan 0-0. El puntero del campeonato sigue siendo San Martín de San Juan con 37, ahora tiene 6 puntos de ventaja a Unión de Santa Fe que tiene 31, Instituto y Quilmes tienen 30, Olimpo 29, Ferro 27, Albois 26 y Atlético Rafaela 24 puntos. Muy bien, pasamos a B Metropolitana, se jugó la fecha número 18 y estos son los partidos. Almirante Brown empató 0-0 con Temperley, Colegiales le ganó 1-0 a Central Córdoba, Brown de Drogué empató 1-1 con Comunicaciones, Flandria en Jauregui perdió con Atlanta 1-0, Armenio le ganó 2-0 a Español, Chicago y Villa San Carlos empataron 1-1, San Telmo en su estadio perdió 1-0 con Sarmiento de Junín, Defensores Belgrano y Tristan Suárez empataron 1-1, Los Andes perdió 2-0 con Acasuso y Almagro le ganó 2-0 a Deportivo Morón. Sarmiento sigue siendo el líder del torneo con 32 puntos, lo siguen Almirante Brown y Colegiales con 30, Los Andes y Tristán Suárez tienen 29, Acasuso 25, Temple y Chicago 24 puntos. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. productosargentinos.net. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Frecuencia Argentina. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo Alpargata. Desde Ence, Alicante, España. Argentino. Como ustedes bien saben, este es el programa de la Asociación Argentinos de Elche. Si ustedes quieren más información acerca de esta excelente asociación, una de las más activas de España, pueden hacerlo a través de su web www.argentinosdeelche.com. aadh.es. Si no la encuentran, porque es una mezcla de español y valenciano, esa web, pueden ir buscarla en un buscador, ponen Asociación Argentinos de Elche, simplemente eso, y van a obtener el resultado. Allí también está su correo electrónico, que es aadh@hotmail.com, para cualquier información. ¿Y a qué viene esto que les comento? Porque la Asociación Argentinos de Elche es miembro fundadora de la CAE, que es la Coordinadora de Entidades Argentinas en el Estado Español, y a finales de enero del 2010 Elche va a ser la sede de una reunión a nivel nacional. Es una satisfacción para la asociación poder ser los anfitriones de tantas agrupaciones de argentinos que, igual que esta asociación, están desarrollando sus actividades en otras zonas de España y con las cuales, por supuesto, que la Asociación Argentinos de Elche tiene muchísimas cosas en común. Felicidades para la Asociación Argentinos de Elche, va a ser la anfitriona de esta reunión a nivel nacional, y por supuesto que iremos manteniéndote al tanto de lo que vaya sucediendo en esa reunión, que es, te recuerdo, a finales de enero del próximo 2010. En realidad no falta tanto, un poquito más de un mes. Y también quería contarte que una vez que pase la milonga del Bicentenario, el sábado 12 de diciembre, la asociación se pone manos a la obra en preparar la fiesta de final de año. Ya mismo estamos en fin de año y la Asociación Argentinos de Elche, como todos los años, prepara una superfiesta. Allí en la sede, en la nave de la asociación, se está preparando un pedazo de fiesta espectacular que no te puedes perder. Ahí vamos a estar todos despidiendo este 2009. Para algunos ha sido un poco malo, para otros un poquito bueno, pero al final todos queremos que el 2010 sea genial, espectacular y mucho mejor para todos nosotros. Así que allí vamos a estar presentes en la fiesta de fin de año, y si vos querés estar presente, atentos al programa, atento a la web de la asociación, porque va a ser imperdible. Frecuencia Argentina. ¡Ya! No me salió. No, ¿cómo era el de Rodrigo? No me acuerdo ninguno de Rodrigo. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. ¿Cómo olvidarme de...? No, eso no me lo sé. Las efemérides de esta semana son: pues no me las acuerdo y no las recuerdo. ¡Adiós! Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. ¡Ay, qué rico! Esta mujer, lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su risa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino, almas inquietas que buscan amor. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones. Es el dolor de un amor imposible. Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar. Que tanto luché, fue imposible. Que si me quiso, que nunca entendió que es un amor que se vuelve una pena. De agua soy yo, de fuego tal vez, de pronto de mar un día de arena. Rompió los sueños de un enamorado, le ofrecí amor, amor hasta la muerte. La indiferencia hoy la has encontrado y mi único pecado fue quererte. La indiferencia hoy la has encontrado y mi único pecado fue quererte. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Me recordaré, yo te recordaré, todo lo más bello que nunca alcancé. Este de argentino tiene más bien poco, no sé si triunfó en la Argentina, pero es de la República Dominicana, Jean Carlos, pero a nosotros nos da básicamente igual de donde sea, porque nos ha hecho bailar muchísimo, sigue haciéndolo, y para nosotros es más que suficiente el hecho de que nos haga bailar. Jean Carlos, tú vas a volar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, automovilismo. Muy bien, dejamos el fútbol de lado, vamos a hablar de coches. Se corrió en San Luis la última carrera del TC 2000, que fue ganada por Gabriel Ponce de León. Segundo fue Henry Martin, tercero Leonel Pernía, cuarto Carducci, Guillermo Ortelli llegó quinto, Fontana, Kohler, Moriarty, Salerno y Riva completaron los 10 primeros. José María López se consagró bicampeón con 158 puntos, segundo quedó Pernía, tercero el Pato Silva con 127, Fontana 120, Matías Rossi 106, Ponce de León, Werner, Ortelli, Moriatis y Basso completan los 10 primeros del campeonato. Más deportes con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a hablar un poco de la selección ahora. Les cuento que Diego Maradona dio la lista de convocados para jugar el partido amistoso ante la selección de Cataluña que dirige Johan Cruyff. Para este partido los encargados de dirigir al equipo serán Enrique y Mancuso. Recordemos que el Diego está sancionado hasta el 15 de enero para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Vamos a la lista. Los arqueros son Pozo de Colón y Mariano Andújar de Catania. Los defensores son Nicolás Pareja de Español, Martín de Michelis del Bayern, Nicolás Otamendi de Vélez, Cristian Alzandi del Rubin Kazán y Cristian Álvarez de Arsenal. Eso es un jugador convocado por primera vez. Los volantes son Fernando Gago del Madrid, Maxi Rodríguez, Jesús Dátolo, Ángel Di María, Pablito Aimar, Javier Mascherano y Mario Volati. Y los delanteros Higuaín, Agüero, Messi, Palermo y Ezequiel Lavezzi. Muy bien, dejamos la selección de lado y vamos a ver lo que hicieron nuestros muchachos por el resto del mundo. Lo más destacado es lo que hizo Lionel Messi. ¿Qué hizo Messi? Ganó el Balón de Oro. El crack del Barcelona ganó el premio que otorga la revista France Football al mejor futbolista del año. En la elección final, el argentino aplastó a Cristiano Ronaldo 473 votos contra 233. Es el jugador que más votos consiguió en la historia. Y les comento algo, no es el primer argentino que gana el premio. Lo que pasa es que ella lo ganó Di Stéfano y Sibori. Pero que Di Stéfano ya estaba nacionalizado español y Sibori estaba nacionalizado italiano. Pero no es el primer argentino que lo gana. Te hago una pregunta, Carlos. ¿Y Maradona por qué no lo recibió? Bueno, te comento, Eliana. No lo recibió porque hasta el año 1995 este premio solamente se lo daban a los jugadores europeos. No importa que caso Maradona, que la rompió en el Napoli, pero como era argentino, él no entraba dentro de la votación. Solamente a los jugadores europeos. A partir del 95, sí, fue para todos los jugadores de todo el mundo. Por eso no la ganó el Diego, si no hubiese robado más de una vez lo hubiese ganado. Bueno, vamos a ver ahora lo que hicieron nuestros muchachos el fin de semana. Les cuento que en un partido perfecto del Kun Agüero, porque hizo 2 goles y 2 asistencias para el Atlético de Madrid, que ganó 4-0 al Español que dirige Mauricio Pochettino. Y así consiguió su segundo triunfo en la Liga. Pasamos a Italia ahora. Diego Milito de penal le dio el triunfo al Inter por 1-0 ante la Fiorentina. Su equipo le sacó 8 puntos de ventaja al derrotado Juventus y parece que el Inter se encadenó al título ya viene 5 seguidos, ojalá que gane el sexto. También gritó Germán Denis para el Napoli frente al Parma. Y pasamos a Inglaterra y por los cuartos de final de la Carling Cup, Tevez clavó un golazo para abrir partido en la goleada de 3-0 con la que el Manchester City despachó al Arsenal. Y para terminar con este repaso vamos a la Europa League, que es la ex UEFA, donde el conejito Saviola convirtió un gol para el Benfica en el triunfo ante el Bate Borisov por 2-1, que le aseguró la clasificación para la siguiente ronda. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más frecuencia argentina. Más frecuencia argentina.